creo que hay que ser cuidadoso con el tema de las razones de expulsión de un juez, digamos. Digo esto porque más allá de este caso puntual, hay todo un proceso que se ha ido agudizando en los últimos años, de que cada vez que no nos gusta una resolución de un juez, se le pide juicio político, se le pide alguna manera de destituirlo. Y hay dos observaciones para hacer al respecto. Primero, que siempre va a haber alguien muy disgustado con la resolución de cualquier juez, sea penal, civil, comercial, porque los jueces tienen que resolver sobre situaciones conflictivas donde hay dos intereses contrapuestos y antagónicos. Así que ese camino no puede ser sencillamente así, no puede ser que porque no nos guste la resolución de un juez pidamos juicio político, tiene que haber otras razones. Y entre esas otras razones, creo que en los casos de los jueces hay que evaluar no solo un caso puntual, sino su trayectoria, su idoneidad. Y si bien de Piombo no tengo opinión formada, tampoco tengo la mejor opinión, es muy distinto al caso de Sayargués, que es un juez, digamos, que ha demostrado durante muchísimo tiempo en la provincia, más de 30 años, otro perfil, digamos. Es un juez que ha demostrado en lo penal idoneidad técnica, es un tipo muy respetado también a nivel académico, no es de los jueces que suelen estar rodeados de escándalo, todo lo contrario, y digamos, es un juez que ha demostrado tener una visión del derecho y sostenerla, tanto jurídicamente como, por decirlo así, con valentía, que es algo que también debemos reclamarles hoy a los jueces. Claro. Más allá de eso, esta resolución, que hoy genera escándalo, es verdaderamente horrible, y es verdadera, digamos, está justificado que sea motivo de escándalo. Pero creo yo, de ahí al juicio político, o a echar, por decirlo así, un juez, a pedirle la renuncia, es otra cosa. Creo que el caso de Piombo es distinto porque Piombo tiene otra trayectoria, ni siquiera creo que originalmente es penalista. Y bueno, digamos, también entiendo que en su caso haya pedido la renuncia para evitar ser sometido a ese proceso largo y tedioso que es el juicio político, porque como el juicio político se valora en términos políticos, lo más usual es que no se resuelva prontamente, sino que mejor se lo someta al juez durante muchos años a la amenaza de expulsión y de esa manera poder tenerlo veladamente amenazado, poder tenerlo controlado, digamos. En el juicio político no se moviliza únicamente lo que creemos que se moviliza, que es evaluar la conducta de un juez, sino que se movilizan todos una serie de intereses políticos sobre qué hacer con el cargo de ese juez, cómo ocuparlo después, cómo empezar a torcerle el criterio a ese juez si es muy incómodo. Uh-huh. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta a la hora de evaluar si a quién estamos apoyando o no, si estamos apoyando un proceso de juicio político, más allá de repudiar el fallo puntual. Mariano, Juliana te saluda, ¿cómo estás? Justamente estábamos leyendo el comunicado del juez Sayargués respecto a este caso y nos encontrábamos con un montón de tecnicismos en cuanto a por qué se habían tomado las decisiones de bajar o no los años. Y digamos, nos encontrábamos con que hay otros tantos casos que van en esta línea, incluso un juez, un fallo del juez Zaffaroni. Entonces, por ahí la pregunta iba en torno a, digamos, esto que sucede ahora con Piombo y con Sayargués, ¿es común, digamos, hay otros casos que sean similares o esto es como un caso en un millón? Es muy común que en casación, sea en casación provincial o en casación nacional, el juez revise el fallo y si, por ejemplo, una agravante fue mal aplicada, o sea, no correspondía aplicar esa agravante en ese caso, el juez está obligado a bajar la pena porque la pena que le puso el primer tribunal se corresponde con la pena del tipo penal agravado. Entonces, si el juez dice, bueno, esta agravante no está describiendo esta situación, por más de que el hecho sea aberrante, uh-huh, es lógico que si yo digo, está mal aplicada técnicamente el agravante, me veo obligado a bajar la condena. De todas maneras, yo creo que ese no es el principal problema del fallo, aunque es uno de los problemas. El principal problema del fallo es el vocabulario que utiliza y la imagen que transmite acerca de la sexualidad infantil o acerca de un chico violado. Claro. Eso creo que es lo que más repudio nos genera, digamos, en el vocabulario del fallo. Porque lo que vos decís es muy común. Sí, bajar las penas si algo está mal hecho a nivel del tribunal es común. De hecho, hay un sistema bastante perverso en la justicia por el cual, por ejemplo, este mecanismo se aplica tanto para absolver como para sobreseer, como para condenar, como para... Bueno, claro. Viene el juez de primera instancia y dice, bueno, yo por las dudas lo condeno. Sí. Si él no fue, o si la pena está mal aplicada, que total el defensor va a apelar, que lo resuelva a casación. Bien. Cuando llega a casación, el juez dice, no, no, a este no lo condené yo, lo condené otro. Así que si esto es una pifiada, problema de otro. El defensor apela a la corte y dice, esto ya viene cocinado, ya hay dos jueces que ratificaron este criterio. Eso suele ser la manera, digamos, mala, la mala práctica generalizada de algunos jueces. Por eso digo que se alargue respecto de eso. No, digamos, habría que destacarlo que él no suele ser de ese tipo de jueces. Claro. Reitero, lo que a mí me parece que es más chocante del fallo es cuando empieza a dar las razones de por qué baja ese agravante. Sí, sí. Y empieza a decir que, bueno, si el chico ya estaba transvestido y además ya había tenido algún inicio sexual por parte de su padre, cosas que no solo no corresponden decir sobre el chico, sino que además todos entendemos que no pueden ser. Está mal pensado también, está mal comunicado por los medios, decir que son que el juez lo atenuó. El juez lo que hizo en realidad es sacarle el agravante. Es claro. Decir, lo que está diciendo es que si el chico tenía estos temas, no se aplica el agravante, en este caso, de gravemente ultrajante. Con lo cual podemos disentir, de hecho yo disiento con eso. Sí, sí, lo sí. Que digo es que no podemos hacer juicio político cada vez que disentimos con el fallo de un juez, porque si claro, no nos vamos a volver locos. Si no... Y cada causa se va a duplicar en un juicio político. ¿Se entiende? Entonces, se está utilizando el juicio político como una herramienta en realidad para domesticar al Poder Judicial, para moldearlo a los intereses propios. De hecho, el fallo tiene un año. Otro tema es que el fallo efectivamente tiene esas concepciones aberrantes de la niñez y la sexualidad. Mariano, recién mencionabas, está utilizando la figura esta de juicio político para moldear o para performatear de algún modo, ¿no?, el Poder Judicial. Y te pregunto, ¿no?, porque ese último tiempo se está hablando mucho de la justicia, se está como mediatizando y visibilizando mucho el cómo se maneja el Poder Judicial o cuáles son las distintas instancias. ¿Vos creés que tiene que ver con eso también esto o de dónde viene? ¿Quién intentaría moldear a partir de instalar la figura del juicio político? Mirá, yo creo que sí, y por dos razones. Hay una pregunta que hasta ahora nadie me la sabía responder, yo tampoco la sé. Pero ¿por qué sale a la luz este fallo justo ahora, cuando el fallo en realidad tiene un año de antigüedad? Claro. ¿Por qué no se generó el escándalo hace un año, hace 3 meses, o hace 6, o hace 2? ¿Hay alguna razón por la cual el escándalo se destapa ahora? Que no la conozco, pero evidentemente no es ni una razón jurídica ni estrictamente una razón... digamos, comunicativa, mediática, del escándalo que generó el fallo. Se esperó un año para que el fallo saliera a la luz en los medios y se generara escándalo. Entonces, hay que tener cuidado, por decirlo así, con quién juega. ¿Están interesados en moldear el Poder Judicial? Mira, te cuento. Cuando fue la reforma en la provincia de Buenos Aires, entre el año 98 y 99, ocurrió que el Poder Judicial de la provincia venía muy desprestigiado, como el más que atrasaba más del país, que las causas tardaban mucho, los jueces condenaban sin siquiera verle la cara a veces al imputado, todo era por escrito, claro. Tampoco le veía la cara a los testigos, por ejemplo, veía todo declaraciones y juzgaba según un expediente. Entonces se resolvió dar la vuelta con todo eso. Cuando se resolvió así, se hizo un nuevo código, pero además se hizo entrar a mucha gente de afuera, entre comillas, gente que venía de la carrera académica o de otras trayectorias judiciales que se insertaron en el fuero penal. Pronto se empezó a descubrir que esa gente, que venía con una visión del derecho extraña a la tradición provincial, empezó a hacer lío, por decirlo así. Sí. Empezó a exigir que, según su interpretación, se debían respetar tales garantías constitucionales. Cuando había, no sé, 30 presos en una comisaría, metí un habeas corpus y le generaba un problema al comisario de la zona o a la misma policía. De repente, en el ejercicio normal y cotidiano de su profesión, sea un juez, digamos, más represivo o más garantista, liberaba a alguien y ese alguien cometía un hecho aberrante y de repente salía a la luz y eso le generaba un costo político al Poder Ejecutivo. Entonces se comenzó una campaña muy dura de persecución a esos jueces, no que eran garantistas, que siendo garantistas, generaban un hecho que se volvía mediático y que podía generar un costo político. Es decir, ante cada hecho que podía generar un costo político, se trataba de liberarse de ese costo echándole la culpa exclusivamente al juez y persiguiéndolo, y demostrando así que el poder está del lado, por decirlo así, entre comillas, de las víctimas. Digo entre comillas porque en realidad en 15, 20 años no se ha hecho nada por las víctimas, no se ha abierto una oficina de patrocinio de víctimas. Es todo comunicativo y simbólico, digamos, claro. No hay políticas reales, por ejemplo, de protección de las víctimas. Entonces, pero de todas maneras la víctima aparece como un fantasma mediático al que el político echa mano cuando quiere llevar a cabo estas persecuciones, y además estas persecuciones le sirven para generar caudal electoral, porque está representando un sentimiento bastante generalizado, bastante amplio de repudio. Entonces, por decirlo así, entre comillas también, hace política con la persecución judicial, porque logra captar esos sentimientos de repudio que algunos de estos fallos producen. Claro. Entonces, a la larga, esto termina siendo el Poder Judicial. Vos entrevistás a varios jueces con trayectoria en la provincia y te dicen, mirá, después del caso Sallari, que fue un juez de San Isidro, al que también se sometió a juicio político, después del caso Esquiavo, y así te nombran un par de casos, y dice, la verdad que yo no soy el mismo, dice, la verdad que ahora por las dudas dejo a toda la gente adentro, y después, en todo caso, que lo libere la Cámara y asume el costo político otro. Claro. Y entonces empieza ese circuito algo perverso que antes de descubrir, en que todos se van delegando la responsabilidad. Bueno, si ya vino preso no lo voy a alargar y así. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Además de tener un mal poder judicial, un poder judicial muy temeroso de las sanciones políticas, la consecuencia de esto es que la provincia de Buenos Aires está aumentando la tasa de encarcelamiento por sobre el nivel de todas las otras provincias del país y por sobre la media nacional. Uh-huh. Es decir, está generando un sistema penal cada vez más grande. ¿Y cuál es la consecuencia directa del sistema penal cada vez más grande? Que se olvidan la importancia de pensar políticas de prevención del delito. Cuando se acude a la mentira de que mediante una correcta o una intensiva persecución penal vos podés prevenir el delito, con eso compras el derecho a no pensar políticas reales de prevención del delito, políticas en el campo, en el territorio, que son las que de verdad podrían ser efectivas. Mariano, esto vos decís es consecuencia directa de esa puja que comenzó a mediados de los 90. La persecución, digamos, ¿de qué me dijiste? Te escucho muy bajito. A ver ahí. No, por todo lo que mencionaba y lo describías, es una cuestión que viene en los últimos 15 años, se viene manifestando así, vos mencionabas a partir de la reforma, ¿no?, del fin de los 90 y lo que había implicado en la provincia de Buenos Aires. La reforma que empezó en el 2001. Claro. Eso, en consecuencia directa, más o menos, es lo que vos estás viendo ahora. Y te pregunto la última, y ya te despedimos, tiene que ver con esta politización que se ha dado también de la justicia. Vos, en términos concretos, así como que, desde dónde se plantan ustedes, es necesario también dar un debate acerca de cuáles son la función política que tienen los jueces, que tiene la justicia, o más bien iban por caminos separados y era mejor mantenerlo de ese modo. Dos cosas. Primero que, aunque yo sea parte del pensamiento penal, todo lo que te estoy diciendo son reflexiones personales, que te las digo más en calidad de estudioso del tema, si querés, o de académico, como lo quiero llamar, pero no represento la voz institucional del pensamiento penal, porque todo este debate y estas paradojas, estas complicaciones en pensar este caso concreto a partir de la figura de Sallarguez, atraviesan la institución pensamiento penal y no hay una postura única tomada, digamos, claro. Que... Sí, sí, sí. Entonces, digamos, es más bien mi voz propia. Por otro lado, sí, respecto a esto que vos decías del carácter político de los jueces. Hay ahí también una aclaración terminológica que hacer. Cuando se habla de carácter político de los jueces, se habla de que tras toda interpretación del derecho, aun aquellas que suponen que no, que dicen que son la mera aplicación del derecho, siempre hay una operación ideológica o política en el sentido de que yo leo la Constitución a partir de un cierto posicionamiento, por ejemplo, de los valores de los derechos humanos. Claro, ¿no? Sí. Y otro la lee a partir de, por ejemplo, la necesidad del orden, ¿no? Y aunque parezcan dos concepciones compatibles, no te llevan a la misma interpretación del derecho cuando tomas uno como el principal axioma que hay que respetar, ¿no? Concepción del orden, me refiero a un orden vertical, carente de conflictos, lo cual es imposible, pero bueno, estamos hablando de esta otra imaginación del derecho. En ese sentido, todos los jueces son políticos, en el sentido que todos los jueces producen una interpretación del derecho. No hay tal cosa como una mecánica pura del derecho en su aplicación. Pero eso no quiere decir que haya que bancar, entre comillas, al juez partidario. El juez partidario, digamos, una cosa es la política y otra la política partidaria. Lo que ha habido respecto de la politización de los jueces es una partidización de los jueces, en el sentido de que todo juez, incluso todo magistrado en la provincia, tiene que tener finalmente un referente superior que reporta a determinado padrino político. Y entonces las luchas políticas se vuelven también luchas políticas al interior del Poder Judicial, no necesariamente luchas ideológicas, sino luchas por posiciones, por rellenar los cargos, por poner tus propios soldados aquí o allá. Esto es algo que se sabe, que sale en la noticia repetidamente y nadie le da la suficiente importancia. Y esto atenta mucho contra la idoneidad de los candidatos a ser jueces o a ser fiscales. Porque en definitiva entonces lo que estás buscando no es un buen abogado o un conocedor del paño o un conocedor del derecho. Está buscando un tipo que te reporte políticamente. Y entonces el servicio a nivel de justicia se va degradando y se va convirtiendo en algo cada vez peor, que a mi juicio es lo que está pasando en la provincia en los últimos 15 años. Quiero decir, esto no es que le esté echando exclusivamente la culpa a este Poder Ejecutivo. Esto es un camino que viene desde antes y como se ha visto que políticamente sirve, se continuó. Claro. Eso es por un lado, la politización de los jueces, y el reverso es la judicialización de la política, que es lo que pasa a nivel federal. Digamos, utilizar los jueces para terminar de resolver disputas políticas de esa política partidaria, de la política de gobierno, cuando no se pueden terminar de resolver en la arena puramente política que es su. Ambas cosas, yo creo, atentan contra un servicio de justicia que más eficiente, cualquiera sea el término en que vos pongas esa eficiencia. Si para vos la eficiencia es mejor acceso a la justicia, que es lo que yo diría, esto no está logrando eso, está cada vez peor. Si para vos la eficiencia es mayor eficiencia en administrar la persecución penal, o sea, en determinar qué delitos sí castigar y cuáles tolerar, compensar, mediar, arreglar por otro lado, por supuesto son los delitos leves en los que la víctima lo acepta, una correcta administración del poder penal persecutorio tampoco está siendo eficiente en esos términos, porque en los únicos términos en los que está siendo eficiente es en poder ocupar las posiciones de poder con soldados propios y evitar las posiciones de poder de los soldados ajenos. Claro. Y esto creo yo sí puede llevar a la muerte, entre comillas, de las instituciones judiciales o de las instituciones jurídicas dentro del mundo judicial.